Bien amigos, son las 10 de la mañana aquí en Radio Universidad Veracruzana, en este sábado 7 de septiembre del año 2019. Escuchamos los éxitos de 1981, entre otros escuchamos a Blondie de Tidy's Kid, con Olivia Newton-John Physical, Dolly Parton de 9 a 5 y otras más. Bien, continuamos con más aquí en la radio universitaria. Y ahora para usted que nos sintoniza, tenemos una emisión más de su programa, El Jardín de las Delicias. Radio Universidad Veracruzana presenta... El Jardín de las Delicias. Rigor y fantasía en la música clásica, litúrgica y secular. Hoy escucharemos música de cámara del compositor francés, Gabriel Dupont. En primer término presentamos a su atención dos selecciones de la suite para piano solo, La Mansión en las Dunas del compositor francés, Gabriel Dupont, La Mansión del Recuerdo y Melancolía de la Felicidad. Interpreta a la pianista francesa Marie-Catherine Giraud. Thank you. Escuchamos dos selecciones de la suite para piano solo, La mansión en las dunas del compositor francés, Gabriel Dupont. La mansión del recuerdo y Melancolía de la felicidad. Interpretó la pianista francesa, Marie-Catherine Giraud. A continuación, también de Gabriel Dupont escuchemos, Día de primavera, suite para violín y piano en dos partes. Por la mañana y por la tarde. Interpretan Pavel Hula en el violín y la pianista Marie-Catherine Giraud. Escuchamos Día de Primavera, suite para violín y piano del compositor francés Gabriel Dupont, en dos partes. Interpretaron Pavel Hula en el violín y la pianista Marie-Catherine Giraud. En la parte final de nuestro espacio escucharemos también de Gabriel Dupont su poema para piano y cuarteto de cuerdas, en tres movimientos: oscuro y doloroso, claro y tranquilo, y gozoso y soleado. Interpretan la pianista Marie-Catherine Giraud y el cuarteto de cuerdas Frassac. Thank you.